En esta lección aprenderás algunos de los pasos básicos con brazos que se realizan en la danza árabe. Brazos maya. Los brazos permanecen hacia abajo, ambos con los codos hacia afuera y alternativamente se balancean a un lado y otro como si con una de las manos tirásemos de la unida por un hilo mientras que la otra parece unirse la cadera a acariciarla. Brazos de Taksim. Uno de los brazos queda extendido en diagonal hacia arriba, mientras el otro doblado se va estirando como si empujase algo. Cuando este llega al final y se estira, el otro comienza a doblarse intercambiando movimientos alternativamente. Es parecido a los brazos de serpiente, pero en su versión tribal y no es ondulante. Brazos de serpiente. Movimiento ondulante, fluido y sinuoso que se realiza con ambos brazos sincronizados, subiendo codo, seguido de muñeca y mano de un brazo mientras el otro se baja a la inversa. Brazos de ave. Movimiento similar al de los brazos de serpiente, pero por donde ambos brazos suben o bajan al mismo tiempo. Brazos egipcios tribales. Con los brazos arriba ligeramente arqueados, hacemos como si jugueteásemos una bola con la palma de la mano, que queda arriba mirando hacia abajo y la inferior mirando hacia arriba. Con cada golpe de cadera las manos abren un poco e intercambian su posición. Dependiendo de las escuelas, este movimiento puede variar. Brazos tribales. Se colocan los brazos llevando los hombros hacia abajo y los omóplatos ligeramente hacia atrás. Los brazos parecen abrazar un gran balón circular y pueden situarse abajo, al medio la altura del pecho, arriba o de forma alterna, uno arriba y otro al medio. Brazos de Chuchu. Ambos brazos arriba se abren a los lados diagonalmente, siguiendo el toque alternativo de las caderas.